Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Movidita la mañana y desde ya voy a hacer un pedido allí a la gente de la radio, a la gerencia de la radio, vayan haciendo una vaquita para pagar los estacionamientos porque está muy difícil estacionar en aquí en el centro de Maldonado. Así que he tenido que entrar a un estacionamiento privado. Por tanto, hagan la vaquita allí. ¿Bien? Bueno, no, yo lo que solicito también que en algunos lugares donde hay oficinas públicas y eso, se marque un estacionamiento para que la prensa pueda estacionar. Porque si te invita a una conferencia de prensa pero no tenés dónde estacionar, tampoco podés estacionar a 3 cuadras y media, 4, o estar pagando estacionamiento todos los días. Exactamente. Es un trámite que inclusive hasta a nivel de la propia Intendencia de Maldonado hemos hecho frente a jerarcas los trámites y no hemos tenido éxito. Bien. Vamos a ver qué se puede lograr. Recién le estaba llorando la milonga del estacionamiento, pero no me lo perdona. Así que reitero, vamos y a bueno, tener que acudir. Llorale, yo qué sé, una zamba. Cantarle no le puedo cantar. Una cumbia. Ustedes ya saben que no canto bien. Ah, bueno. ¿Y quién te dice? ¿Y de repente? ¿Quién te dice? ¿Y por qué no intenta? Bien, le mando un saludo grande al cuidacoche, que no es el del estacionamiento privado de aquí de Román Guerra, pegadito a Deón, que me dice que nos escucha todas las mañanas, está con bueno, pues la gente de Adeón tiene un estacionamiento marcado allí. Sí, ya les hice el reclamo, ya hice el reclamo. ¿Te podían prestar el estacionamiento de ellos para el estacionamiento? Ahí va, para la próxima. Para claro, la próxima. O ampliarlo un lugar más ahí para cuando va la prensa a dar cobertura, por ejemplo. Exacto. Jorge, queremos hablar de una olla más, esta olla que en realidad no está, que no se conoce mucho, pero que sí ya está trabajando del año pasado. Para hablar de esa olla popular, de esta olla popular aquí en Adeón, estoy con Paula Caballero de SUINAU, del sindicato de INAU, y estoy con alguien que ya conocemos bastante, Enrique González, del sindicato de CONAPROLE. Yo vine puntualmente por la olla, para hablar de la olla, pero voy a hablar con Enrique un par de minutitos, porque tiene buenas noticias, pero que no han sido comunicadas. Y está bueno que las sepamos, y ahora le decía, bueno, tirón de oreja, las cosas malas se comunican, las cosas buenas no tanto, por tanto, gracias Enrique, perdón por el tirón de orejas, pero ¿cuál es la novedad entonces? Bueno, buenos días. Buen día. Nuevamente agradecer siempre el espacio que han tenido con nosotros. Y bueno, los últimos días de la semana pasada logramos nuevamente un acuerdo para que los trabajadores de la planta 10 de San Carlos pudiéramos seguir trabajando acá. Seguir trabajando acá y seguir siendo funcionarios de CONAPROLE, ¿no? Siempre ha sido nuestro gran objetivo. Y bueno, más allá de toda la situación compleja, digamos, de que nos generó tener que dar la lucha en el medio de esta pandemia, donde no pudimos, como en la primera etapa, movilizar y convocar a la población desde el punto de vista del respaldo de esta lucha que hemos dado, pero sí eso nos ha permitido lograr una negociación que, bueno, finalizó con el hecho de que los 15 trabajadores que quedábamos en la planta, podamos seguir trabajando acá en el marco de un seguro de paro rotativo, sin pérdida salarial para los trabajadores, y bueno, con la expectativa siempre, por parte nuestra, de que en algún momento podamos dar la pelea y podamos generar las expectativas para que esta planta vuelva a producir y vuelva a generar alimentos en esta zona, ¿no? Buena alegría y felicitaciones a todos los trabajadores por la lucha porque se logró el objetivo. Sí, el compañero Milton Castellano del Pichenete que nos acompañó en este proceso de que fueron 4 o 5 meses de negociaciones, digamos, a nivel del Ministerio de Trabajo y todo, justamente planteaba eso, ¿no? Que en el marco de la situación que estamos viviendo, muy compleja, donde hay mucha pérdida de trabajo, mucha pérdida de puestos de trabajo, un acuerdo de este tipo y para el interior del país justamente es sumamente significativo, ¿no? Nosotros lo valoramos mucho, también valoramos el respaldo que tuvimos permanentemente de los medios de comunicación del departamento, de la gente, de la población de Maldonado y del resto de nuestro gremio, ¿no? La última asamblea más grande que se hizo a nivel de nuestro gremio fue la que se hizo en San Carlos, con más de 1,000 trabajadores participando, y creo que todos esos puntos, cuando se juntan en el marco de una negociación, hacen fuerza. Para nosotros la lectura es que el resultado de este acuerdo nuevamente ha sido muy bueno. Muy bien, ahora sí, entonces vamos a ir con Paula para que nos cuente los detalles de la olla que funciona. Estuvimos hablando mucho rato fuera de micrófonos. Esta olla que funciona a partir del 1 de mayo con un título, porque en realidad yo decía aquí en ADEOM, pero esta olla no solo es la olla de ADEOM. Gracias, Paula. Exacto, buenos días. Sí, en realidad esta olla surge a través de una organización que es Brigadas Solidarias Primero de Mayo. Nos pueden encontrar en las redes de Instagram, Facebook y demás, como para tener también una idea de cómo venimos trabajando. La intención de esta brigada justamente no es en singular, sino en plural, brigadas, por el hecho de que en realidad nosotros tenemos en cuenta no solo trabajar en el territorio lo alimenticio, sino poder también ir trabajando en conjunto con el movimiento sindical y otras organizaciones sociales y distintas áreas que puedan ir surgiendo o demandas que puedan surgiendo del territorio, de cuestiones culturales, de cuestiones de construcción y demás. La característica de esta olla, arrancamos sí el 1 de mayo, por eso también lleva este nombre, estamos cocinando en el local de ADEOM, Román Guerra y Tusaingó, todos los sábados y domingos. En realidad la idea, la primera etapa va a ser hasta julio y después vamos a valorar un poco la realidad, no solo la realidad económica de los barrios, la situación más social, sino también el tema de el respaldo que podamos tener a nivel económico nosotros para poder tener alimentos para cubrir esa olla. La brigada en sí funciona a través de diferentes sindicatos y de organizaciones sociales. Hay otras ollas también en el departamento, que eso también queríamos aprovechar este espacio, si bien ustedes ya lo han difundido, comentar qué días son y en qué otros sindicatos están funcionando para seguir ampliando la información. Me decías también, se da la particularidad que están tratando de, por lo menos tratan, no sé si están todos unidos, pero sí de trabajar en red en cuanto a las ollas para poder cubrir todos los días de la semana. Exacto, ya desde el año pasado, con el comienzo de la pandemia, en marzo, el movimiento sindical es un conjunto con distintas organizaciones sociales, se puso al hombro el tema de lo alimenticio, ya sea en la recepción de donaciones de alimentos y en la elaboración de ollas. Este año continuamos, esto no se trata de una olla o es mi olla, la olla no es nuestra, no es de nadie, sino que es de los territorios y es de los barrios, y es hacia donde nosotros tenemos que focalizar nuestra militancia, porque entendemos también, tenemos una mirada hacia lo alimenticio, que si bien el movimiento sindical y distintas organizaciones sociales históricamente se han puesto al hombro esta tarea, el Estado es quien debe garantizar con políticas públicas, políticas sociales, un derecho humano como es el alimento. Y entendemos que en el departamento de Maldonado está escaseando, está muy disperso, y a nivel nacional se están tomando algunas decisiones de eliminar algunas políticas sociales que están dentro del territorio, que eso hace a que la gente quede más sesgada y más aislada todavía de lo que tiene que ver un derecho tan básico como es la alimentación. Pero Paula, ¿cómo se provee insumos esta olla? Los insumos en realidad comenzamos con aportes de los sindicatos, de diferentes sindicatos, y estamos apelando también a la población, a distintas empresas, a que puedan traer donaciones. Acá en ADEOM es como la sede para las brigadas Primero de Mayo, que están abiertas de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 17 horas. Paso dos teléfonos también de contacto, 4224-7932 y 4222-5816. Bien, Jorge, Enrique y Paula te escuchan. Vamos a ver si pueden los dos ponerse el retorno. Ahí va, para que si hay consultas desde estudio. Jorge. Voy a empezar por la dama primero. ¿Pero? Puede ser. Bueno. Decías que están trabajando en red las ollas populares. ¿Eso qué significa? ¿Que se van alternando los días que funcionan, por ejemplo? Exacto. A partir de marzo ahora, comenzó en realidad en mayo, perdón. La Brigada Solidaria, a partir del 1 de mayo, los compañeros de AUTE, que están en Selmar Miquelín, enfrente a la Escuela 2, comenzaron esta semana. Los jueves comienza también, en realidad hoy mismo, los compañeros de AFUC, del Sindicato del Conrad, que ya el año pasado también le habían metido cuerpo a la situación, pero en realidad se entregan las viandas en el local de AUTE, o sea, si bien se cocina ahí en AFUC, se hace la entrega allí. Y los compañeros y compañeras del ZUNCA, en su local ahí por Valle de Ordóñez y La Valleja, comienzan a partir de junio los días lunes, miércoles y viernes. La característica de la brigada, de esta brigada de ADEOM, es que funciona los sábados y domingos, cocinamos en ADEOM, pero la olla la llevamos a los territorios, con una coordinación previa que ya producto del año pasado, el año pasado, esto de trabajar en red, es como hablábamos con la compañera aquí de juntar lo disperso, ¿no? Que cuanta más unión, más información haya y más intercambio solidario haya, es la manera de poder salir adelante con esto. Entonces, los sábados estamos yendo al barrio Eucaliptus, al sector D, ahí donde está al lado de la Silsa, que hay unas 65 familias. En el barrio no está funcionando ninguna olla comunitaria ahora al momento. Y los domingos estamos yendo al balneario Buenos Aires, articulando con la Comisión de Vecinos y Vecinas, donde también hay mucha necesidad y no existe ninguna olla. ¿Eso significa que la misma persona va visitando los diferentes lugares según le corresponda la distribución del alimento cada día? ¿O en cada día de la semana en cada lugar se benefician personas diferentes? Sí, en realidad es bastante rotativo. Por un tema de organización, ya desde el año pasado, en las distintas ollas estábamos en Aute, Zunca, y otras ollas con contacto con otras ollas, el mejor sistema es tener como un registro interno de los vecinos que están acudiendo a la olla con datos bien básicos de un referente adulto, un teléfono de contacto y cuántos integrantes hay en la familia, para nosotros ir garantizando también de que sábado a sábado, por ejemplo, si vamos a los eucaliptus, sabemos que el boca a boca funciona, que es un barrio muy grande, hay más de 1,000 familias allí, porque está como muy sectorizado, dividido, y bueno, en realidad también sabemos y somos conscientes que no vamos a poder cubrir toda la demanda, pero también como una forma organizativa y dignificante también de que ese vecino o vecina vaya ese otro sábado o ese otro domingo y sepa que su plato de comida va a estar ahí. El resto de los sindicatos también lo está haciendo así, que el Zunca, por las características que tiene al estar en el centro, y Aute también, una de las cosas que veíamos el año pasado, y seguramente se puede dar la característica este año también, son muchos compañeros y compañeras que trabajan en el centro acá cuidando coches, muchos vecinos y vecinas que por producto de la situación económica están en seguro de desempleo o que ya se les ha terminado el seguro. O sea, es muy diversa y heterogénea la realidad. Bien, Enrique, ¿estás por ahí? ¿Cómo andás, Jorge? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Quería hacerte una consulta, Enrique. Más allá de esto que se ha logrado, ¿quedaron cosas por el camino? Y sí, las expectativas primarias nuestras siempre fueron tratar de mantener la producción en la planta. Evidentemente la realidad de algunos aspectos, digamos, en aquel momento la inversión que debería tener la planta para poder ayornarla a lo que son las plantas, otras plantas de Conaprole, fue un argumento muy muy pesado para nosotros, para poder, digamos, rebatirlo, ¿no? Y en esta última etapa, el hecho de algunos movimientos en la logística de lo que ha sido el manejo de la leche, nos ha jugado en contra también, el tema de la pandemia, sin duda, a la hora de poder dar la defensa de todas las actividades en la planta. Pero, como decía, nuestro gran objetivo siempre fue seguir siendo funcionarios de Conaprole y seguir viviendo la zona, es decir, trabajando en la planta 10, y eso lo hemos logrado. Y queda la expectativa de aquí por delante nuevamente generar en algún momento las condiciones para que la planta vuelva a producir. Esto ha pasado en otros momentos en Conaprole, ha pasado en otros lugares, por ejemplo la planta de Tarariras, que en su momento fue cerrada por allá por el año 98-99, pero después fue reactivada para la utilización de las cámaras y como depósito de mercadería y otras cosas. Y bueno, nuestra expectativa es que justamente aquí por delante se generen las condiciones para que la planta vuelva a ser productiva o ser reactivada, ¿no? Lo dijimos en cada uno de los ámbitos que fuimos a dar la pelea y a dar la argumentación, de que la planta está ubicada en un lugar estratégico inmejorable, de que tiene toda una historia atrás, una planta que tiene más de 40 años, pero particularmente el predio fue donado por un productor de la zona, el doctor Tamón. Entonces hay toda una lógica ahí de que podrían darse las condiciones de que en algún momento sea reactivada, y ese es nuestro gran objetivo. Ojalá que sí. Gracias, Enrique. Felicitaciones para los dos. Gracias a ustedes, un abrazo. Muy amable. Esto va avanzando, dos notas en una, ¿eh? Dos por uno. Dos por uno. Dos Dos por uno, solamente Jorge, acá tengo un mensaje que me piden reiterar los teléfonos, Paula, si los tenés ahí. Sí, cómo no. 42-24-7932 y 42-22-5816. Recordar que los insumos, si bien ADEOM recibe de lunes a viernes de 7 de la mañana a 17 horas, también los compañeros de Autens, el Mar Michelini frente a la Escuela 2, el Zunca también, y otras tantas ollas que están funcionando. Eso también, ya lo veríamos trabajando desde el año pasado y este año se está reactivando, que hace también a la pregunta que tú nos hacías en lo que tiene que ver con el trabajo en red. Todas las donaciones, no quiere decir que eso sea volcado solo a la olla donde funciona en el lugar. Es decir, si nos llega leche en polvo, cocoa, que es un poco los artículos que estamos también solicitando, abrigo, porque también yendo al territorio nos encontramos con muchas necesidades, eso se va distribuyendo a los distintos merenderos y ollas en el departamento. Por ejemplo, en la zona oeste ya tenemos detectada que hay 5, acá en Maldonado están funcionando algunas, bastante menos que el año pasado, por también un producto un poco de esto, del desgaste que hubo, y que sabemos que abrir una olla implica después meterle cuerpo, y si no tenés cosas para meterle a esa olla, tenés que dar una respuesta a los vecinos y las vecinas, y esto es un tema eso también. Bien, ahora sí, Jorge, cerramos, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.